Nosotros ya hemos hablado bastante sobre lo que tenemos en relación a nuestros hogares. Y realmente, yo doy gracias a Dios que yo no soy un nene de 4 o 5 años. De hecho, hace tantos años que tenía esa edad y sí que era bandido. Así que doy gracias a Dios que si hubiera sido, a veces yo decía, me voy a la casa. ¿Y dónde voy a ir? A la casa del vecino. Y el vecino me lleva de la mano y me trae a la casa. Un primo mío, que no podía ser corregido, Nicolás se llamaba. Y no hace tanto tiempo, unos 3 años o algo así, yo lo vi otra vez en Posadas, Argentina. Está enfermito el pobre. Nicolás. ¿No? Dice. ¡Coco! Le llamaba a su mamá. Parece que Coco es, o sea, apodo de Nicolás, creo que debe ser. Y Coco hacía lo que quería. Iba donde quería y como quería. Y una vez vivíamos en el campo y él dijo, a mí, sí, el tío, mi papá. Porque lo mandaron para enderezarlo en casa. Entonces, papá tenía que enderezarlo. Y no había ningún problema. Pero lo que él nos decía, nosotros decíamos a papá, decíamos, mi hermano y yo. Le decíamos todo, que Nicolás dijo tal cosa. Ah, sí, bueno. Un día se olvidó y dejó el portón de los animales abierto y salieron los animales. Y no había coco, nada de eso. Papá llevó un chicote, bien grande. ¿Y a dónde vas? Porque él dijo, si mi tío me toca, yo voy a la policía. No estaba muy lejos de la policía. ¿A dónde vas a la policía? No, no, no, voy a traer mis zapatillas para lavarme los pies. Le dio una paliza. Nunca más hubo problema. Cuando se fue a la casa de regreso, vivía con su mamá, por supuesto, y su papá. El primer día estaba bien, después la misma cosa de siempre. Lo cierto es que detrás de los hijos hay que estar todo el tiempo, hasta que se casan y se van, o dejan la casa. Mientras están bajo el techo, por mucho preguntan, ¿hasta qué edad yo soy responsable de mis hijos? Mientras estén bajo tu techo. Porque si andan por ahí, ¿quién sabe dónde? Despáchalos, que se vayan. No tenga a sus hijos bajo su techo si ellos ya no obedecen. Yo los despacharía enseguida. Ya puedes ir donde quieres, pero no puedes estar aquí. Creo que es deber de los padres. Claro, dicen, no, pero pobrecito, a lo mejor se corrige. No, él va a torcer a usted y no se va a enderezar. Los padres se van a torcer y no es que él se va a enderezar. Pero una pregunta. Teniendo todo lo que de lo que hemos hablado y siendo tan difícil la cosa, ¿de parte de quién está Dios? ¿De parte nuestra? ¿O de parte de quienes destruyen sistemáticamente a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Está de parte de la perversión? Bueno, ¿o quién está de parte de la perversión, los vicios, el satanismo, la pornografía, el materialismo, el endiosamiento del hombre, la idolatría y el dinero? ¿O está de parte de padres piadosos, padres que profesan la fe cristiana, temerosos de Dios, padres que acompañan a sus hijos, los acompañan en oración, los acompañan en sus debilidades, los entienden, les tienen paciencia? Yo no quiero seguir hablando para que a pocas horas, al salir de aquí, los que me escuchan, bueno, olviden todo, es muy fácil olvidar. Vamos a hacer algo diferente, algo que pueda llevar frutos, algo deber de la casa. Es como los maestros que dicen, ese va a ser tu, como en inglés dicen, homework, trabajo de la casa. Y le dan sus deberes, tiene que hacer esto y aquello y lo otro, una serie de cosas que los hijos tienen que hacer. Bueno, el mundo no tiene los recursos que tenemos nosotros. Nosotros somos unos privilegiados y estamos muy, muy avanzados si se compara con el mundo. El mundo carece de lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la Biblia,

Escuchen cómo lo traduce la paráfrasis, esto mismo. Los hijos de Elí eran hombres impíos que no amaban a Jehová. Tenían por costumbre hacer lo siguiente. Cuando alguien estaba ofreciendo un sacrificio, ellos enviaban a un siervo y mientras la carne del animal estaba cociéndose, el siervo metía en el caldero o en la olla un tenedor grande de 3 dientes y todo lo que sacaba pertenecía a los hijos de Elí. De esta manera trataban a todos los israelitas que iban a Silo a adorar. A veces el siervo llegaba aún antes del rito de la quema de la grosura sobre el altar y tenían que entregarle la carne antes que fuera cocida para poder usarla para asados. Si el hombre que ofrecía el sacrificio decía, toma cuanto quieras, pero deja primero que se queme la grosura, como la ley lo exige. El siervo respondía, no, dámela ahora o la sacaré a la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era muy grande delante de los ojos de Jehová, porque trataban con menosprecio las ofrendas que el pueblo hacía al Señor. Samuel, aunque todavía era un niño, prestaba servicio ante Jehová y usaba una túnica de lino similar a las de los sacerdotes. Cada año su madre le hacía una túnica de lino y se la llevaba cuando iba con su marido a ofrecer el sacrificio. Antes de que regresaran, Elí bendecía a Elcana y a Ana y pedía a Dios que les diera otro hijo que tomara el lugar de este que habían consagrado a Jehová. Y Jehová le dio a Ana 3 hijos y 2 hijas. Mientras tanto, Samuel crecía en el servicio de Jehová. Elí ya estaba muy anciano, pero se daba cuenta de lo que ocurría a su alrededor. Sabía, por ejemplo, que sus hijos estaban seduciendo a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. He estado oyendo quejas terribles contra ustedes, dijo Elí a sus hijos. Es algo horroroso hacer que el pueblo de Dios peque. No, hijos míos. El pecado ordinario recibe un fuerte castigo, pero ¿cuánto más los pecados que ustedes cometen contra Jehová? Sin embargo, ellos no quisieron escuchar a su padre, porque Jehová tenía ya planeado matarlos. Todo esto en la paráfrasis. Los hijos de Elí eran hombres impíos, dice el versículo 12. El versículo 17, pues muy grande delante de Jehová era el pecado de los jóvenes. Versículos 22 al 25, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no le oyeron. Bien. Esto parece, por lo menos en apariencia, dejar a este padre libre de culpa. Pero no es así. Estos no eran nenes cuando él les hablaba, sino hombres adultos que adulteraban y fornicaban. O sea, ellos estaban al servicio del Señor. Ellos eran el equivalente a ancianos o pastores de hoy. Y Elí ya era muy anciano y dejó a ellos el trabajo sacerdotal. Atendían a la gente que traía sus ofrendas, etc. ¿Pero qué hacían? Traían mujeres para tener mujeres allí. ¿Y ustedes saben para qué? Pero veamos qué es lo que Dios dice que Elí no hizo cuando sus hijos eran jovencitos. En el primer libro de Samuel 3, versículos 11 al 13 está la respuesta, porque da la impresión que él realmente lo reprendió, pero demasiado tarde. Oiga, Primer libro de Samuel 3, 11 al 13. Y Jehová dijo a Samuel: He aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Escuche bien ahora. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Esto es lo que yo quería ver. Esta última parte, en el versículo 13, la parte final. Él sabía y no los estorbó. Esto es difícil para los padres. Estorbar a sus chiquitos. Ay, no, déjame, mamá. Ay, un momento más. Ay, me quedo con esos juguetes. Es decir, electrónicos. Y la mamá dice, ay, pobrecito, quédate, hijo mío, sí. No, hay que sacarlo de allí como si estuviera quemando la casa. Porque realmente, fíjense bien lo que dicen las últimas palabras del versículo 13. 1 Samuel 3, 11 al 13. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Ay, mi papá era tan bueno, mi mamá también. Ellos nunca me decían nada. Yo hacía lo que quería. Estos son los padres buenos. Buenos para nada. Nunca deberían de ser padres. No tienen la menor idea que los hijos necesitan corrección. Oír, no. ¿Qué acusación divina? Dios acusa a un hombre de la talla de Elí. Un hombre ahora ya anciano, prácticamente no ve, muy gordo, muy pesado. Qué triste fin tenía todo esto. Todo tiene su tiempo. Cuando los hijos de Elí eran pequeños o jovencitos, él sabía muy bien el comportamiento de ellos. Claro que no estaban llevando mujeres ahí donde, para ministrar en el templo, porque no eran sacerdotes. Pero ya se puede ver desde un niño cuando es muy niño, 3 años, 4 años, 5 años, ¿qué será de él a menos que se lo enderece? Una plantita que crece un poco torcida se puede enderezar, es como mimbre, y se puede atar contra una estaca y va a crecer derecho. Pero una vez que creció ya bastante gruesa, olvídese, así torcida será, no va a poder cambiar. A un niño de 3, 4, 5 años se puede cambiar, pero a 14, 15, 16 muy difícil, y 20 o 30 imposible. Torcido creció, torcido morirá. Los hijos incorregibles son aquellos a los que los padres nunca pusieron barrera. Ellos hacían lo que querían. Los padres como que se conmovían al llanto y al pedido de los hijos. Y los hijos muy pronto captan cómo hay que hablar con papá o con mamá para lograr lo que uno quiere. Vinieron dos muchachos. Bueno, un muchacho al papá le pidió, ¿puede ir a ver tal película? Sabían ya que la película tenía alguna parte muy, muy peligrosa para un muchacho joven. Entonces, vino con un amiguito un día, esos así de 14 años, 12, 13, 14 años. Papá, sí, como ellos hacen, ¿no? Sí, bueno, y le abrazan, papá, piensa. Y entonces, queremos ir a ver esa película. Papá le dijo, vayan y después vuelvan, yo les voy a... Déjenme pensar. Y se fueron. Ah, sí, ya tenemos lo que queríamos. ¡Qué padre! Dirían los mexicanos. Ah, papá, bueno. Así, vamos. Se fueron. Y el papá, ya cuando ellos volvieron, había una linda torta sobre la mesa. El papá le dijo, ¿por qué? Dijeron ellos, esa película tiene una partecita nomás que es cuestionable. Lo demás todo es bueno. Y el papá le dijo, bien, esa torta es para ustedes. Tiene solo un poquito de estiércol de perro. Todo lo demás es torta. ¿La comen? No. No comieron la torta ni fueron a ver la película. Esa lección les bastó. Es solo un poquito. Nadie sabía dónde estaba el estiércol. Pero no todos los padres hacen esto. ¿Saben? Dios pone plazo a todos nosotros. Hay cierto periodo, cierto tiempo para todo. Elí tenía su tiempo para corregir a sus hijos. Pero luego ya expiró el tiempo. De nada valían las palabras. Los hijos decían, ese viejo caduco. No, ignorante. Nosotros vivimos nuestra generación. Ahora estamos. Nosotros entendemos. Los chicos pueden decir, yo tengo solo 5 años. Yo puedo manejar todos esos equipos electrónicos. Mi papá tan tonto que no entiende nada. Y se creen muy sabios. Bueno, los padres permiten eso. ¿Saben? Los mejores hogares son los que no tienen televisión. O, voy a decir en otra forma, la manera más fácil para tener una buena familia es darle una patada al televisor y echarlo a la basura. Y cuando no lo hay, los hijos no van a pedir, papá, quiero ver tal programa. ¿Por qué? ¿Dónde va a ver? No lo va a ver. Sí, hay buenas excusas, decir, bueno, necesitamos, porque tenemos que ver un video, tenemos que ver... Está muy bien video y todo eso, no hay ningún problema. Hay videos buenos. Yo mismo estoy diciendo que hay ahí un DVD, un DVD, ni sé cuánto, okay, todas esas cosas. Pero sin eso se puede vivir perfectamente bien. Vale mucho más una buena lectura bíblica, lectura de un buen libro, seguir leyéndolo, eso instruye mucho, mucho más que los videos. O sea, no es indispensable. Alguien dirá, bueno, no, pero yo quiero ver las noticias. ¿Qué? ¿Usted todavía no sabe cómo se hacen las noticias? Todo es de izquierda. Todo se prepara de manera tal que el que ve, todo lo malo es bueno, es ponderado. Y todo lo bueno es malo. Y aprovechan a tal punto meter sensualismo, ocultismo, satanismo... Aprovechan en los comerciales y uno no voy a cambiar porque yo quiero seguir escuchando las noticias. ¿Ustedes saben cuánto trabajo se hace para editar las noticias? No estoy diciendo escribir, sino que las noticias vienen y hay que sacar lo que no sirve para dar a conocer lo que sirve. Y aunque los periodistas, la mayoría, son izquierdistas y mandan lo que les conviene, todo lo que es de izquierda, todavía se filtra en cada canal de televisión, de los serios, digo, de esos que tienen cadenas muy amplias, para que la gente tonta que mira y que cree que se informa, se envenene. Le están haciendo lavado cerebral. Colocan muy alto a los suicidas y a la víctima. La víctima siempre tiene la culpa. Es el culpable. Y eso es tan fácil hacer ahora con todo el sistema que hay de avance electrónico y de comunicación, que es satélite, que eso, que en el momento de ocurrir alguna cosa por allí ya uno puede ver todo. Por otra parte, si usted quiere informarse, tiene el diario. Usted dirá, bueno, pero el diario también está lleno de pornografía, está casi como Playboy ahora. Bueno, entonces saque la parte noticia y el resto queme. Ah, no, pero quiero ver también eso. Ahí está el problema. Quiérase o no, estamos viviendo en un mundo del cual no podemos salir ni podemos continuar. Pero tenemos recursos que el mundo no tiene. Los hogares cristianos tienen recursos. ¿Cuántos de los hogares no cristianos la mamá lleva a su pequeña criatura a la cama y la acuesta, le habla un poco? Algunas madres probaron alguna vez, por ejemplo, enseñar a leer, que aprendan en la casa los chicos a leer. A los 4 años ya pueden leer bastante bien, a veces muy bien, incluso antes. Y hay esos libros con letras muy grandes, muy buenos. Y a los chicos les encantan las figuras. Entonces quieren saber qué dice allí. Y es tan lindo ver a una mamá sentada acá, una criatura a un lado, otro a otro lado, y le está leyendo. Y poco a poco ellos están aprendiendo eso. El recuerdo que va a quedar en ellos, de la mamá, del hogar, de los cuentos que leyeron, o de los textos bíblicos, de las lecciones, es imborrable. Ellos tienen la memoria que ustedes y yo no tenemos. Ellos tienen, es cinta virgen, se está grabando poco a poco todo. Otra madre única, de la cual hablábamos, Ana. Justamente ella fue la que tanto quería ser madre y era estéril. Pero ella fue al templo y en la época, en el templo de Jerusalén, y allí oraba y decía: sabes, Dios, si tú me das un hijo varón, no hija, no te estoy pidiendo hija, estoy pidiendo un hijo, yo te lo voy a consagrar, será tuyo. Y ella fue y oró. La vida espiritual del guía, líder espiritual, que era Elí, justamente, era pésima. Elí estaba tan poco acostumbrada a la oración, al dolor de una madre, que estaba mirando a ella, y ella allí de rodillas, no pronunciaba palabras, pero sus labios se movían. Y él vino allá y le dijo: hermana, ¿hasta cuándo vas a seguir estando borracha? Digiere ya tu borrachera y levántate. Y ella dijo: yo no estoy borracha, soy una mujer angustiada, tengo una pesada carga en mi corazón, y mi carga es que quiero que Dios me dé un hijo. Aquel tenía hijos, no tenía la menor idea cómo criarlos. Ella, que era una potencial madre de primera línea, no tenía hijos. Dios le regaló más de un hijo en respuesta a su oración. Mi pregunta es: ¿cuántas madres hoy oran por sus hijos antes de concebirlos? Pues ya después es un poco tarde. Aquí traje, entre otras cosas, traje, ustedes pueden ver, este es Mozart. Hay varios conciertos aquí de él, muy buenos, y a mí como me gusta tanto, obras de Mozart. Se ha comprobado que la potencial madre, al momento de concebir, debería de escuchar, y se han hecho estudios muy profundos, ¿por qué? No de otros, sino de Mozart y algo de Bach, especialmente Mozart, sus conciertos llamados conciertos para piano. No quiere decir que solo piano, fueron escritos para piano, pero es para orquesta completa. Ustedes han escuchado esa música varias veces, de ese tipo de música, de él, por nuestros conciertos clásicos de mediodía. Si, de acuerdo a los estudios hechos, hay libros escritos, están en español, uno puede leer y puede documentarse muy bien. Si la mujer escucha, la potencial madre, la futura madre, esto, mientras se está gestando su bebé, en los primeros días de gestación, hay una increíble influencia y tiene un cociente intelectual muy por encima de otros. Esto ya se ha comprobado en Japón, en Alemania, en Estados Unidos. Después de ver el fenómeno que ocurre por esto, ellos comenzaron a estudiar por qué Mozart y no otro. Entonces descubrieron que hay una cierta frecuencia, así se llama, de la música de él. Esa frecuencia hace efecto en cierta parte del cerebro, y por eso da ese resultado. Otros que tienen música muy parecida, pero no tienen ese resultado, aunque escuche la madre. Usted lo que tiene que hacer, usted nos pide y le vamos a conseguir, no hay problema. Y usted dice: bueno, porque yo me casé y tal vez el día de mañana voy a ser madre. Ok, es el momento para pedir. O yo me voy a casar, téngalo listo. Antes de tener novio, ya tenga a Mozart. Y si nunca tengo novio, no importa, regáleme luego eso a mí. No sea que yo también sea padre un día. Uno nunca sabe. Tantas cosas ocurren en el mundo. Que no tenía, Abraham no tenía 100 años. El otro día uno me preguntó, dice: ¿usted hace planes como para 500 años? Digo, óigame. Matusalén vivió 969. Yo con 900 me conformo. Los 69 llévese usted. Esto es ya comprobado. Y supóngase que usted está en la casa y todo, y está esperando a su bebé, y deja que funcione Mozart. Y otros, algunos hay de Bach también. ¿Qué va a pasar? Es obvio que le va a dar el mismo resultado. Y hay varios. Hay un número uno, número dos, y number three, número tres. Todos estos son. Este es el tres. Todos tienen la misma carátula. Este es el dos. Son diferentes obras. Y este es el uno. Todo esto para que usted no sea una madre que trae bandidos al mundo. Ya los tenemos muchos. Hay muchos caballos locos. No faltan. Y usted puede hacerlo. Eso es algo que... Otra cosa. La otra cosa que vamos a hablar un poquitito más sobre esto después, es la música que usted puede escuchar en la casa. Estos son, digamos, es música orquestada cristiana. Esto también, esto también. Todo esto estamos preparando porque creemos que el día de mañana algunos hermanos querrán algo de esto para, en fin, para llenar su casa con buena música. Y esto ya no es solamente para las madres, es para crear un ambiente que los chicos en la casa estén escuchando eso. Y ellos van a escuchar caminando, jugando. Van a darse... A ver. Bueno, acá... Quería... A ver si hay... Es música cristiana, pero esto no son... A ver... Por ejemplo, esta... Ay, pecador, ven a Cristo Jesús y feliz para siempre serás. Y ahí sigue. Bueno, y esto usted pone y el chico escucha y escucha. ¿Qué va a pasar? Se le va a grabar. Y después es... No. A ti la gloria. Y ahí hay varios himnos ahí. Todos esos son himnos. Están grabados. Y va a haber. Va a haber para los que necesitan. Claro que no gratis. Pero a ver, tampoco vamos a hacer lucro, solamente recuperar lo invertido, nada más. Y nosotros nos encargamos de grabarle, y no se vende eso, no se puede vender, no hay derecho para hacerlo, por derecho de autor. Entonces no lo hacemos, respetamos esa parte también. ¿Por qué nosotros no podemos hacer esto? Escuchen esto. ¿Dónde está la escuela de los delincuentes? Yo no he visto ninguna escuela para delincuentes edades 10 a 14 años. Acá no encontré. ¿Dónde está la escuela para los homicidas? No hay. ¿Quién es el maestro que prepara asaltantes? ¿En dónde imparten clases cómo ser un promiscuo sexual, un degenerado, un cargacida? ¿Sí saben lo que quiere decir esto? ¿En dónde se gradúan los patoteros, los perversos, los siendo jóvenes que van a prisión? ¿De dónde salieron los jóvenes que vomitan su rebelión, incluso por medio de la mal llamada música? ¿Quién indujo a los muchachos y muchachas en plena flor de la vida a los estupefacientes? ¿Dónde está la escuela? ¿De dónde salieron los adolescentes y jóvenes borrachos? Antes tomaban los mayores y casi siempre varones. Hoy, chicas de 12, 14 años fuman, toman, se emborrachan y caminan casi, casi desnudas por la calle. ¿Quién tiene la culpa? ¿Será la escuela la culpable? Qué bueno sería encontrar algún chivo expiador por ahí. ¿Serán las leyes demasiado permisivas en el país? No. ¿Será el televisor, la radio, la internet, los juegos electrónicos, los rituales satánicos, etcétera? ¿Son los culpables? Bueno, por extensión sí, pero ellos no son directamente, son solamente objetos inanimados. Nada de eso va a hacer nada si alguien no está detrás para hacer que funcione. ¿No será la iglesia la culpable de lo que sucede con nuestros niños y jóvenes? ¿No tiene la culpa la iglesia, sobre todo el pastor? ¿Usted quiere conocer al culpable de todo esto? ¿Quiere saber quién es? ¿De veras le interesa saber? ¿Quiere que le diga nombre? ¿No se enojará conmigo si se lo digo? Son solo dos personas las culpables, papá y mamá. Se supone que usted es quien más quiere a sus hijos. Ni el pastor, ni el maestro de la escuela dominical, ni el maestro de la escuela, no importa si es privada o si es pública, no tiene importancia. Nadie está tan cerca de estos pequeños como papá y mamá. Si Dios nos hablara directamente a nosotros hoy usando las palabras que usó para con Elí y sus hijos, diría exactamente lo mismo. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Padres, aquellos hijos que hoy andan en andrajos, siendo jóvenes parecen ya ancianos prácticamente, arruinados, camino a la muerte prematura, ustedes son los culpables. Y yo no tengo miedo de decir esto. Descuidaron en el momento cuando Dios les prestó el tiempo, la oportunidad, el techo y el conocimiento. Máxime si son de la iglesia, una iglesia cristiana como la nuestra, donde se imparte la enseñanza bíblica. Porque el que encabeza el hogar es el varón. Y vicepresidente de la familia es una mujer llamada mamá. Dios trata sus asuntos siempre, no con la mamá directamente, con el papá. Y el papá trata con la mamá, es decir, con su esposa. ¿Y por qué Dios dice que es el esposo, el padre, el jefe del hogar? Y no hay jefa, es el jefe. Bueno, porque la tan acariciada liberación de la mujer es idea de Satanás, no es idea divina. Porque el hogar no puede fracasar si los padres, cada uno, ocupa su lugar. El hogar es diseño divino, diseño celestial, no es diseño occidental o diseño cristiano, es celestial. El esposo y padre que no asume su responsabilidad, múltiples responsabilidades en su hogar, es el hombre más peligroso para ese hogar y es el más peligroso para toda la cuadra, para toda la ciudad, para toda la nación. Está criando delincuentes, sistemáticamente lo hace. ¿Cómo? Sin hacer nada con ellos. Con eso lo hace todo. Dios quiere que los hijos pequeños vean en su papá a Dios. Es esa la manera de pensar. Porque el chico muy chico, si el papá es bastante alto, y aunque no fuera muy alto, es muy probable que sea más alto de un chico de 2 o 3 años, el chico le mira arriba, y a Dios siempre miramos al cielo, Padre nuestro que estás en los cielos, el cielo está arriba. La concepción que tiene, la idea que tiene un niño pequeño del papá, es que debe ser un duplicado de Dios. Él concibe a Dios. No le podemos hablar, Dios es espíritu, porque hablamos de Jesús y decimos que es Dios y era un hombre. Él no puede entender, pero él va a entender muy bien al papá, dependiendo de cómo se le trata al papá. Si el papá es tierno, se interesa en su dolor, en su necesidad, le ayuda a arreglar sus juguetes, le hace que obedezca a la mamá, concurre con sus padres, ambos, a los servicios, nunca deja. Entonces el chico ve tanta importancia dan a la iglesia, tanta importancia dan a la palabra, tanta importancia dan a la Biblia, tanta importancia mi papá da a la oración. Bueno, todo esto le llama la atención y es justamente allí donde está nuestra oportunidad. ¿Por qué los padres no lo hacen? No porque sus padres lo hicieron, porque usted ahora tiene otro padre. El papá suyo que lo engendró es uno, ya murió tal vez. Pero usted tiene otro padre, el Padre Celestial. Usted tuvo 2 nacimientos y es cristiano. Y a él es a quien hay que sujetarse. Su papá, que lo engendró, probablemente cometió muchas faltas. Era solamente un hombre. No me cabe duda que cometió errores. Pero el papá segundo que usted tiene, no tiene errores. Todo lo que hace es perfecto. Lo que enseña es perfecto. Es para nuestro propio bien. Hoy leer algunos textos de la Biblia que hablan sobre la importancia, cómo la esposa tiene que sujetarse al esposo y el esposo sujetarse a Dios y a Cristo. Ay. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer, o sea, de la esposa. Y Dios la cabeza de Cristo. ¿Qué? 1 Corintios 11:3. Quiero que sepáis, también los corintios tenían el problema, no había juegos electrónicos, pero había rebelión contra Dios. Quiero que sepáis que hay un sistema que yo establecí, dice Dios. ¿Quién se sujeta a quién? Y dice esto, que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Yo tengo alguien que es cabeza mía. Yo me tengo que sujetar a él. Es Cristo. El varón es cabeza de la esposa, o el esposo, de la esposa. Entonces ella se sujeta a mí. ¿Qué posibilidad hay, escuche esto, que la esposa, cuyo esposo se sujeta a Cristo, no se sujete a su esposo? Más tonta no podría ser. ¿Cómo una esposa que ve que su esposo se sujeta a Cristo no se va a sujetar a él? Con mil gustos lo va a hacer. ¿Por qué? Porque esto es lo mejor, es la mayor garantía. Si yo me sujeto a Cristo, yo estoy muy bien parado. Y si ella se sujeta a mí, a la postre, se sujeta a Cristo, diría el esposo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, ¿ve? Como al Señor. Y claro, porque el marido se sujeta al Señor, al sujetarse ella a él. ¿Pero qué pasa si él no se sujeta al Señor? Allí está el descalabro. Ahí está el problema. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en todo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo, a sus mismos cuerpos, perdón. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. ¡Ah, gran cosa has hecho que amas mucho a tu esposa! Apenas te estás amando a ti mismo, porque ella es parte tuya. Por eso cuando una pareja se divorcia, es como cercenar un miembro del cuerpo. Por ejemplo, suponiendo que la esposa es como el brazo derecho para el esposo. Cuando se divorcian es como cortar el brazo. Voy aquí, señor juez, para que me corten el brazo. Aquí estoy, córtenlo. No quiero saber más, nada más de este brazo. Usted no puede hacer otra cosa. Eso es lo que hace el divorcio. Es doloroso para uno mismo. Uno puede pensar, estoy libre de esa bruja, ya no la tengo más en casa. Cuidado. Está tan libre como quedar manco, cuando con las dos manos pudo hacer tanto. Qué triste que vivamos así. Pero ¿cómo es que los padres imparten sus lecciones a sus hijos? Cuando no tienen tiempo para ellos, sus inquietudes y preguntas, no tienen que decir nada. Están enseñándoles. Para ti no hay tiempo. Los hijos al principio aguantan. Cuando pelean verbalmente entre sí, sucia, vieja. ¡Oh! ¿Y yo? ¿Y vos? ¡Tonto! Y los hijos escuchan. Tal vez se asustan, pero eso se queda. Eso va entrando. Eso se está grabando. Así es como están enseñando. No se sentaron para dar lecciones, abrir un libro, no. Solamente se gritan, y eso es todo. Cuando no oran con ellos, vida totalmente secularizada. Y muy especialmente cuando no lo hacen en familia. Leer un poco la Biblia, en fin, orar juntos. Cuando a levantarse los pequeños, ninguno de los padres está presente. Se levantan, mamá no está, Papá no está. No. Ah, dejé con alguien ahí. Cuando al acostarse ninguno de los padres los acompaña. Ellos van solos. Muchas veces tienen miedo de la oscuridad, de cualquier cosa. La presencia de uno de los padres es tan oportuna. Cuando prometen algo y no cumplen, entonces dice, qué raro. Entonces Dios, cuando hay oscuridad, Dios no está conmigo. Cuando promete algo, no cumple. Así es Dios. Ellos conciben a Dios en la persona, muy especialmente del varón. Cuando no le importa el puntaje que recibe en la escuela. ¡Ja! Porque el chico, cuando recibe buen puntaje, quiere que le, bueno, que le gratifiquen, que le den un regalito, que le den un abrazo, que le diga, hijo, qué bueno, me siento contento contigo, qué buen estudiante eres. Así tienes que seguir. Hasta me siento orgulloso de tener un hijo como tú. Bueno, pero si los padres dejan pasar esto. Cuando les dan nombres despectivos, le dicen, eres un perro, eres como un gato, eres un sucio, eres un conejo, eres un torpe. Y los padres saben muchos nombres. Hasta los llaman por esos nombres. Chicharra, ven acá. Y piensan que es solamente simpático. Pero el chico no quiere ser chicharra, no quiere ser conejo. Él tiene nombre. ¿Por qué no llamarlo por su nombre? O cuando brutalmente los azotan para descargar su ira. Como se puede ver, los padres son también catedráticos. La pregunta hoy es esta. ¿De parte de quién está Dios? ¿Con nosotros o contra nosotros? ¿A favor nuestro o en contra nuestro? ¿Dónde estamos actualmente? Bueno, es un hecho que estamos debidamente preparados para lo que está hoy. No. Esta es la razón por qué yo pensé que nosotros tenemos que hacer algo. Ustedes ven aquí unos escritos. ¿Y esto? ¿Todavía vas a hablar una hora más? No se aflija. Apenas 59 minutos. No voy a hablar tanto. Aquí hay una serie de, hay un cuestionario pequeño, y escuche esto. Nosotros vamos a necesitar, yo voy a necesitar, de 10 a 15 parejas, pero no cualquiera, tienen que comprometerse con esto. Así que no pida esta hoja, ni la otra tampoco. Hay dos hojas, no las pida. La otra es esta. Aquí solamente los datos, porque yo quiero hacer un seguimiento, a ver qué resultado nos da. Me comprometo, usted dice, me comprometo. Uno, leeré la Biblia diariamente con mi familia. La comentaremos y terminaremos ese momento devocional con oración. Dos, me aseguraré de que ninguno de mis hijos tiene a su alcance cualquiera de los materiales ya mencionados, hoy yo mencioné varios, como juegos electrónicos, acceso a internet, ningún tipo de pornografía, ni impresa ni verbal. Tres, durante el tiempo que sigamos este ritmo, no prenderemos la televisión. Son 3 meses. Si no aguantan, no pida esto. Cuatro, no escucharemos otra emisora que no sea Radio América y o grabaciones que obtengamos de la Iglesia Bíblica Misionera o Radio América. 5. Procuraré que mis hijos, si no llegan a ser los mejores alumnos, que no sean los peores. Para lograrlo, averiguaré de sus estudios y me esforzaré para ayudarlos. Nunca les diré que no tengo tiempo para ellos. 6. Procuraré que siempre uno de los padres los acompañe a la cama y les ayude a orar antes de acostarse. 7. Jamás discutiré nuestras diferencias con mi cónyuge en presencia de nuestros hijos. Si hemos de hablar sobre asuntos discrepantes entre nosotros, lo haremos en privado. 8. No usaremos palabras denigrantes contra nadie. No hablaremos criticando a los hermanos ni a los parientes y vecinos, es decir, con los chicos. 9. No mostraremos preferencia por alguno de los hijos en perjuicio de otros. 10. Estimularemos en nuestros hijos la buena lectura, especialmente la Biblia, dedicando cada día cierto tiempo, por lo menos 30 minutos diarios, para la lectura de la Biblia, cada uno personalmente. 11. Cuando se oiga música en nuestra casa, serán himnos, tanto vocales como orquestados, coros, conjuntos y solistas. Nunca música con melodía sensual, ni mucho menos la locura del rock y otros parecidos, cargados de desenfreno, locura, sensualidad y rebelión. 12. Como padres, procuraremos que nuestras paredes luzcan claros textos bíblicos, de manera tal que nuestros hijos estén siempre enfrentados con las amonestaciones bíblicas, que sea Dios mismo quien les hable en todo momento. Lo haremos porque reconocemos que nuestros hijos son como una cinta virgen, la cual capta y graba cuanto uno desea. Algún día, cuando estén en los aprietos que nunca faltan en la vida, ellos recordarán lo que escucharon y leyeron. 13. Como padres, trataremos de tener respuestas claras y escriturales cuando nos pregunten sobre la evolución que les enseñan en la escuela. Tendremos la información necesaria y nos adelantaremos con el creacionismo bíblico a los evolucionistas antibíblicos. O sea, los hijos cuando van a la escuela ya estarán inmunizados contra el evolucionismo. Y el creacionismo es la vacuna. 14. Nunca como padres dejaremos la impresión en la mente de nuestros hijos que está bien no acudir el domingo a los servicios dominicales. Total, como sería muy fácil pensar, escuchamos el mensaje por la radio en casa, tendremos presente que nuestros hijos son muy buenas grabadoras y registrarán nuestra actitud tan indiferente ante nada menos que la iglesia, o ante todo, la cual somos parte. 15. Seremos cuidadosos, y este es el último, en la alimentación de nuestros hijos, evitando lo que contribuye a la obesidad y a la falta de ejercicios. Lo mismo en el vestir, tanto de niñas como de varones. Y a medida que estos se desarrollen, la madre hablará a sus hijas y el padre a los varones de todo cuanto tiene que ver con su desarrollo general. Ustedes saben que cuando el chico llega o la chica a la pubertad, tiene muchas preguntas. La mejor persona que les puede orientar son los padres. Y permítanme decirles esto que está pasando ahora allá mismo en California. Me estaba diciendo el otro día mi hija que uno de los hermanos de la iglesia nuestra allá, contó que el maestro de niños en la escuela les dio una asignatura que cada uno dibuje en una hoja sus miembros reproductores. Esa es lección. Es hacer pornografía por uno mismo. Y eso después, si se le dice algo, dicen, bueno, esto es para que los chicos se conozcan. Vivimos en un mundo totalmente pata arriba, pero hay de nosotros, si pretendemos que tenemos una salida, porque en este mundo no podemos criar a nuestros hijos. Sí que podemos. Nosotros tenemos mucho más que ellos. Hermanos, si nos proponemos, clamamos a Dios por nuestros hijos de corazón, y si recordamos que esto es trabajo diario, el día de mañana, cuando los hijos crezcan, querrán ir a la casa de los padres. Tendrán tantos recuerdos. Tendrán los recuerdos de los textos. Recuerdo de la comida que mamá preparaba con tanto esmero, saludable, por eso se sienten saludables. Recordarán las conversaciones que tenían en familia. Recordarán la ida y venida a y de la iglesia. Todas estas cosas son recuerdos que vienen después. Y uno dice, ay, esos viejos tiempos, esos tiempos pasados. Y siempre el mejor lugar va a ser ir a la casa de los padres, aunque ya esos mismos hijos tengan sus hijos. Para aquellos serán abuelos y para los hijos siempre padres. Pero será un lugar de encuentro, siempre útil, querido, apreciado, deseado. Escúcheme, hoy que usted tiene a sus chicos consigo, ¿está usted preparando ese ambiente? Porque nadie puede meterse allá. Entre esas cuatro paredes hay papá, mamá e hijos. ¿Y qué si comenzamos a hablar de aquellos que dicen, yo me voy a España, yo dejo mis hijos con mi abuela, son conejitos? Si van muriendo, abuelita, sepúltalos, por favor, te mando euros. No me traigas de allá para acá. ¿De dónde vino esa idea? En la mente de cristianos, de madres, pero no se puede hacer nada, dice. La única alternativa es darle una patada a mis hijos, criarlos como cerditos, como chanchitos, tunquitos. Total, ¿es eso? ¿Es eso verdad? ¿Y cuando usted, antes de tener hijos, no sabía que habrá que alimentarlos? ¿O pensaba que cada hijo trae un pan bajo el brazo? A ver, pregunte al pediatra, ¿cuántos panes trajo su hijo cuando nació? No, trae problemas, trae presupuesto nuevo, trae dificultades, hay mucho, hay que cuidar a esa criatura. Ni cuenta nos damos de lo serio que es traer hijos al mundo. Si no va a tener con qué alimentarles, no tenga siete hijos, tenga uno. Deje, después va a tener problemas. Dios dirá, no, este país no tiene futuro, usted no tiene futuro. He visto que aquí en este país, toda persona que quiere trabajar, encuentra trabajo. Tal vez no encuentra lo que quiere. Estoy hablando que quiere trabajar. Y si usted es joven, todavía no se casó, es señorita, no se case. Y si encuentra algún príncipe azul, o marrón, o negro, no importa, de sangre azul se suele decir, pregúntale, ¿y dónde piensas llevarme? En la casa de tus padres. Ah, sí. Puedes irte nomás. Goodbye. No te necesito. Ahora, si es un caballero que tiene su profesión, que tiene su lugar donde vivir, que va a vivir aparte, que es un fiel cristiano, bueno, dígale sí. Y ya está. El resto yo dejo por tu cuenta. Y si es un muchacho, ¿qué cree que con casarme? No tengo ni dónde caer muerto. Pero mi suegra tiene bastante chipa, vende y gana dinero. Voy a ir a la casa de la suegra. O voy a ir a la casa de mis suegros. ¿Es eso la vida? Hermanos, yo no quiero reírme de nadie, pero a veces cuando contemplo la forma de pensar de mucha gente digo, ¿en qué vamos a parar si seguimos así? Permítanme tener una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la claridad de ella. Te damos gracias porque tenemos un manual tuyo, dictado por el Espíritu Santo, el cual fue escrito por más de 40 autores, para que nosotros tengamos todo el manual que necesitamos para guiar nuestra vida y la de nuestras familias. Capacítanos, y especialmente te pido por los hermanos y hermanas y matrimonios y los que se van a casar el día de mañana, en el futuro. Si ellos no te buscan y no son realistas en lo que tiene que ver con sostener a una familia, deben saber que no hay alternativa. No deben hacer compromiso de ninguna manera, compromiso matrimonial, a menos que tengan los recursos que tú les darás de antemano. Tú no improvisas las cosas y ellos deben saber cuál es su obligación. Pedimos por aquellas madres que creen que dejar a los hijos con los abuelos está bien, cuando no se dan cuenta que el lugar de la madre no hay quien reemplace. Y en general, el lugar de los padres, nadie puede reemplazar. Muy especialmente los varones necesitan de papá y las niñas de mamá. ¿Cuántos niños están sufriendo? No pidieron venir al mundo. Sus padres con toda irresponsabilidad los trajeron, sin darse cuenta que están poblando el infierno sistemáticamente, porque es lo que están haciendo. Por eso pedimos que tú nos enseñes mediante tu palabra, tal como lo hiciste hoy, nos sigas hablando a nuestro corazón. No nos des tranquilidad, ni sueño, ni descanso, hasta tanto corrijamos lo que merece corrección. Y que aquí haya parejas, tantas cuantas necesitamos, dispuestas a poner orden en su casa. Ordena tu casa, dice tu palabra, porque vas a morir. Después ya no podremos ordenar nada, pero ahora podemos ordenar nuestros hogares. Pedimos pues que tú seas quien nos orientes y nos guíes de aquí en más. En el nombre de Jesús. Amén.